todos los sábados, hemos comenzado a dar algunos tips de cómo conseguir trabajo. Hoy vamos a hablar de una parte específica, una partecita específica, que es el de la entrevista. Pero no de toda la entrevista, sino de una partecita, tan partecita que solamente dura 7 segundos. Hay estudios que indican que, ya sea para conseguir trabajo o en cualquier otra cosa, los 7 primeros segundos en el cual se conoce a la persona son fundamentales. Es más, se habla de un 50%, en el caso de conseguir empleo, de formarse esa primera imagen. 7 segundos sirven entonces para formarse una primera imagen de la persona, lo que va a determinar un 50% del éxito que va a tener. Por lo tanto, si sabemos que hay 7 segundos para impresionar al entrevistador, tendremos que usarlo de la mejor manera posible. Fíjate que va a ser muy importante prepararse para que esos 7 segundos no pasen desapercibidos. Esa es la lógica. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a contar cómo pueden mejorarse o directamente qué es lo que hay que hacer dentro de esos 7 segundos para impresionar a la otra persona. Y luego vamos a hacer un ejercicio acá, en el cual lo vamos a aplicar a eso que hemos dicho. Dale, así que lo vamos a hacer nosotros acá también. A ver, dale. Bueno, en esos 7 segundos, lo que la persona va a captar lo hace a través de los sentidos. Uno de esos sentidos es la observación visual. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a ver esa persona que va a pasar la puerta y que se va a enfrentar en esos 7 segundos al entrevistador. Primero, vamos a hablar de un hombre específicamente, ¿no? El hombre tiene que estar o bien afeitado, o bien, si es, tiene barba, la barba bien arreglada, bien prolija, no desprolija, ni exactamente. El corte de pelo, que tiene que estar prolijo, tiene que estar peinado adecuadamente para el puesto que pretende ocupar. Manos, uñas limpias y prolijas. O sea, hay que cuidar todos los detalles. Es en cuanto al aspecto físico de cuidado, ¿no? Pero hay que ver cómo va a estar vestida esa persona. La vestimenta debe mostrar ciertas características de la persona según el puesto. Pero básicamente, características que se buscan es que demuestre con la vestimenta que es ordenado, que es meticuloso, que es una persona confiable, responsable y que tiene buen gusto. Eso es lo que tiene que demostrar, todas esas cosas. Al vestirse, en una camisa cuadro y un saco rayado, por ejemplo. Exactamente. El color, por ejemplo, preferible usar un traje. Los colores que más deberían usarse son el gris, el azul o el marrón. En muchos casos se utiliza también el negro, pero el negro da mucho mayor seriedad. Hay que ver todavía qué puesto es el que se pretende, pero no hay que descartarlo como una alternativa posible. Exactamente. La camisa tiene que estar en contraste con una tonalidad suave. La corbata tiene que ser lisa o con pequeños detalles, lógicamente acorde a la camisa que se está usando también. Yo no puedo ponerse la camisa con el ratón Mickey que tiene Clarito Dios, por ejemplo. Claro, eso no sería recomendable si quiere conseguir trabajo. Clarito guarda la corbata. Los zapatos, bueno, primero que nada, el color oscuro, haciendo juego, por supuesto, con el traje que se está llevando, ¿no? Zapato tiene que de estar... cuero y no de gamuza, digamos, lleva de traje. Exactamente. Y otra cosa, lustrados. Bien, bien lustrados. Limpios y lustrados. Además, el tema de las medias que se van a usar. No vas a usar todo el traje oscuro, los zapatos negros y las medias blancas. Claro. No, eso no cierra. Tiene que estar... tiene que ser también oscuro, acorde con la tonalidad de zapatos y del traje que se está usando, ¿no? Medio blanco pero con la bolsa. Exactamente, o sea, eso tiene que combinar. Luego está, por supuesto, el tema de sentirse cómodo. Porque si está usando ropa nueva, por ejemplo, no se va a sentir cómodo, no es una sola ropa que conozca. O sea, no usar ropa nueva, tiene que haberlo usado previamente como para estar acostumbrado. Zapatos nuevos, ni hablar. Porque va a estar bastante incómodo y se le va a notar. Sí, los zapatos duran en la cara. Hay un dicho que dice, los zapatos duran en la cara. Exactamente, y se nota, nota. La persona siempre va a tener que tener un contacto visual con el entrevistador. No puede ser que le dé la mano, que es también dar la mano, implica que ella, vamos a hablar de eso, de cómo hacerlo, pero el contacto visual no puede ser que le dé la mano y esté mirando la mano, ¿no? Claro. Siempre mirar a los ojos del entrevistador. Y por supuesto, una sonrisa. No suave, no una carcajada, estamos hablando, sino algo acorde que le dé un aire de calidez a la persona. El olfato es otro de los medios que sirve para captar. ¿Qué incluye? Exactamente. ¿Cómo va a ser ese perfume? Tiene que ser, bueno, no penetrante, por supuesto, suave, pero que dé cierta idea, porque por supuesto los olores dan a la persona ciertas ideas de la personalidad. De la personalidad. Exactamente. Bueno, ¿qué personalidad necesitaríamos mostrar con el olfato? Bueno, seguridad y decisión, básicamente. ¿Qué otra cosa se va a observar? El tono de la voz. El tono de la voz, ¿cómo debe ser? Suave, que demuestre tranquilidad, pero que sea enérgico a la vez. No una voz tímida, muy baja. No temblorosa. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se puede mejorar esto? Y grabándose. Grabándose, escuchándose, porque se va a sorprender uno cuando se graba y se escucha y es nada que ver a cómo uno piensa que sale. Bueno, te sorpresa. Exactamente, sale una voz de pito terrible y uno piensa que tiene una voz de macho claro. Exactamente. Bueno, todo eso son características que debería tenerse en cuenta si quiere causar una buena imagen. Ahora bien, está la cuestión de prepararse para eso, porque son varias cositas que hay que tener en cuenta y que por supuesto hay que prepararlo. Por eso vamos a hacer el siguiente ejercicio acá con Daniel, también Daniel, Oscar, prepárese, vamos a hacer... Daniel. ¿Se lustró los mocasines? Sí, lustró los mocasines, ¿no? Sí. Esta es la etapa de preparación. O sea, esta es la etapa de preparación. O sea, esto es lo que va a servir para que esos 7 segundos sean lo mejor de lo mejor. Bueno, igual que esto no es televisión, porque si no vamos todo en cara. No conseguimos trabajo ni a los premios. Estos zapatos acá de Daniel. No conseguimos trabajo ni a los premios. No, pero ahora esto vamos a imaginar lo que vamos a hacer. Por eso vamos a hacerlo en 4 pasos. Vamos a hacerlo 4 pasos, pero no solamente lo vamos a hacer nosotros acá, sino que la va a hacer la audiencia en su lugar. Su casa. A ver, prepárese, Así que suba un poquito el volumen de la radio. Preste atención. Preste atención a lo que vamos a hacer. Le daríamos un minuto para que se prepare, pero como esto es radio, no podemos hacerlo. No tenemos tiempo, así que dele para atrás. Vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a cerrar los ojos. Así que vayan cerrando los ojos. Hay que imaginarse qué tipo de persona vamos a ser cuando nos presentemos a esa entrevista. Entonces, ¿cómo hacemos para imaginar esto? Nos vamos a poner del otro lado. Vamos a imaginarnos que nosotros somos el entrevistador que nos vamos a recibir a nosotros mismos cuando desde que pasemos por la puerta. Vamos a imaginar esos 7 segundos y lo vamos a contar a esos 7 segundos cómo lo vamos a hacer. Durante ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a imaginar? ¿Cómo estamos vestidos? ¿Cuál es nuestro olor? Es decir, nuestro perfume. ¿Cómo vamos a apretar la mano? Que no tiene que ser más de 3 segundos. Ni suave, ni fuerte. Digamos, tiene que ser enérgico, pero no apretar, ni muy suave. Dice que queda la mano suave, falso. Exactamente. Vamos a imaginarnos entonces esa situación. Cuando cerramos los ojos, nos imaginamos esa persona que va entrando por la puerta y que se va a enfrentar a nosotros, que somos también el entrevistador, ¿no? Nos tomamos el tiempo necesario para hacerlo. Abrimos los ojos y vamos a recordar los detalles que vimos con los ojos cerrados. ¿Por qué los ojos cerrados? Porque uno, si tiene los ojos abiertos, está desconcentrado, ve muchas cosas, trata muchas cosas, y no se puede imaginar lo que... Entonces, cerramos los ojos para poder tener esa imagen con total claridad. Ese, o sea, el tercer punto va a ser abrir los ojos y ver con todo detalle. No solo verlo, escribirlo. Lo vamos a escribir con todo detalle. Una vez que lo tengamos escrito con todo detalle, lo vamos a hacer este ejercicio, que es el punto 4, tantas veces como sea necesario, hasta que esos 7 segundos que vamos a necesitar los tengamos totalmente grabados en nuestra mente. ¿Por qué a alguno le puede parecer este ejercicio? Mirá, ¿por qué va a ser lo ojo imaginarse? Pero los deportistas profesionales muchas veces mejoran su rendimiento con la imaginación. Es más, se han hecho muchísimos estudios que mucha gente en el deporte mejora tanto entrenando físicamente como entrenando con la visualización. Eso es fundamental, el tema de la visualización. Por eso, no podemos ir sin preparar nuestros 7 segundos, que son clave. Imagínense, 50% del éxito residen 7 segundos. Tenemos que prepararnos horas para que esos 7 segundos sean los mejores que podamos dar. Así que bueno, este es el ejercicio para repetirlo a aquellos que quieran conseguir trabajo, imaginarse y cuiden la imagen. Cuiden la imagen fundamentalmente porque son determinantes los 7 segundos. Hay que saber venderse. Hay que venderse. Y fíjate que la publicidad no dura más de eso. O sea que evidentemente se puede. Se puede, pero por ejemplo, uno puede averiguar en internet cómo vestir correctamente, claro, sí, con elegancia, cómo captar la atención de la gente, cómo dar esa mejor imagen. No es una cuestión que hay que descuidar. 50% del éxito son esos 7 segundos. Así que, a dedicarle esos 7 segundos. Hay una cuestión. Te voy a poner un brete de la puta madre. A ver. Que hoy está muy de moda. Yo tengo una lucha muy grande con mis hijos, por supuesto ya lo tienen asumido y saben que mientras yo esté en casa no lo van a hacer, pero el tema de los piercing, sí, de moda ahí en los jóvenes, ¿no? Sí. Desde el punto de vista del empleador, teniendo en cuenta todo esto que vos acabas de recomendar, digamos, nada de piercing. Vamos a imaginarnos justamente que somos el entrevistador y nos imaginamos la persona entrando con el larito, el piercing en la nariz, sí, en la ceja o en la boca, donde sea. Vamos a imaginarnos. Nosotros queremos un puesto que necesita responsabilidad, trato con el cliente, que a lo mejor a alguno le puede gustar ver el piercing y a otros no. Nosotros vamos a buscar algo neutro que sirva para todo el mundo. Sí, el dependiente de negocio, digamos. Exactamente. No necesariamente el jefe. Vamos a imaginarnos que nosotros vamos a tomar un vendedor. Vamos a imaginarnos que nosotros somos el dueño del negocio chico este. Sí. Vamos a ver, va con un piercing en la nariz esta persona. Tiene un pinche en el traste. ¿Vos qué pensás? ¿Le vas a dar la posibilidad? Claro, el pinche en el traste. Claro, le vas a dar la posibilidad de que atienda al público, así que la gente diga, y esta persona, ¿por qué hace esto? No me gusta, y que se vaya, porque pues las cuestiones a veces son inconscientes. Sí, no te gustó inconscientemente y no volviste más a ese negocio solamente porque esa persona no te gustó como tenía piercing en la nariz. ¿Vos vas a arriesgarte a eso? No, seguramente que no lo vas a hacer. Con lo cual, no lo vamos a recomendar en absoluto. O al menos uno lo tiene para decidir antes de esa entrevista, ¿no? Es decir, voy con el piercing que no sé si va a gustar o no. Es decir, muchas veces va con la actitud ya, pero ya las posibilidades son ventajosas, claro. Ya vas dudando hasta vos mismo. Claro, sí, a mí me ha pasado en presentaciones así. A veces he decidido ir con lo que soy, pero es más una actitud mía que las posibilidades que me estoy generando de trabajar. Claro. Exactamente. Hay que cuidarlo, porque son 7 segundos únicos. Si uno quiere trabajar, ahora si uno quiere ser como es siempre y conseguir o no trabajo, es otro plano. Claro, exactamente. Estamos hablando del... para si realmente quiere conseguir ese trabajo que quiere, ¿no? Claro, lo mismo con el tatuaje. También, lógicamente que sí. Esto es educación, chicos, no es una babada, ¿no? Porque hay una actitud en el tatuaje, en todo caso. Claro. Hay una actitud de, bueno, personalidad, muchas cuestiones, ¿no? Sí, pero exacto. A la hora de ser un número más en una entrevista, cuando más neutro sos y... Claro. Me parece que... Claro, todo tiene que ver con el puesto al que uno va a aspirar. Nosotros estamos aspirando un puesto administrativo, por decir, gerencial, que apuntamos a eso, que de lo que nosotros nombramos. Ahora, si va a ser una persona que nosotros buscamos un puesto para que trabaje en nuestro negocio de tatuajes, a lo mejor es bueno que tenga un tatuaje bien hecho. Pero de no ser ese caso, no va a ser recomendable desde ya. Lo vamos a eliminar ese tema. Bueno, ahí está. Así que muchachos, piénsenlo antes de tatuarse, antes de ponerse el piercing, déjense de bromar. Si vinieron al mundo sin piercing, ¿para qué se van a poner un piercing? Estas modas, yo digo, hay que terminar con la moda. Lo mismo lo del tatuaje. Yo no...